día, así comienza Dar y Dar en la mañana. Compañía con información, diversión y lo que pasa en la Villa de Merlo y la región. Buenos días, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Nosotros acá estamos, arrancando la mañana de este miércoles, mitad de semana, ya pasó la mitad de la semana para compartir con todos ustedes. Vamos hasta cerca de las 9 de la mañana, compartiendo la mañana con todos ustedes. Mucho para contarles, la verdad tenemos mucho para contarles. Te cuento que a la jueza McIntosh, jueza de Diego, de la causa de la muerte de Diego Armando Maradona, la destituyeron, Vamos a tener el veredicto, la vamos a tener a McIntosh también, La vamos a escuchar un poquito a McIntosh, de hace una semana, donde justificaba la situación de cómo se dieron las cosas. Que mi vida se me escapa por un rincón y vuelvo a mirar y lo vuelvo a intentar. Así que bienvenidos a la mañana, Dar y Dar en la mañana, claro que sí, a compartir la mañana todos juntos con el fantasma. Mi nombre es Ignacio Guzmerotti, el fantasma de la obra, hace la operación técnica, y nosotros estamos hasta las 9 con toda la información cruda, con todo lo que hay que contarle, con todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Y hoy vamos de ciego, sí señores, dejamos los lentes en la óptica y ahora vamos a adivinar toda la mañana, porque sin lentes me siento tan raro, ¿no? La verdad que no hace tanto que los uso, ahora unos 3, 4 años, por suerte en general veía bien, hasta hace un tiempo, allá no, pero la realidad es que hoy tuvimos que dejar los lentes, en realidad ayer tuvimos que dejar los lentes en la óptica. Me dijeron que van a tener para hoy media mañana, así que hoy adivinamos, Bueno, muy lindo día, la verdad que está saliendo el sol entre la montaña, se empieza a ver el sol andar por la Villa de Merlo, así que muy importante eso para los que estamos abajo, los que están en rincón todavía no tengan un poco de paciencia, pero bueno, es parte de lo que da, lo que ven arriba, o qué sé yo, carpintería arriba también, el sol todavía no asomó, la gente de Villelena tampoco. Estoy contando algunas localidades que tenemos, o parajes de localidades, que se van dando, así que da a tenerlo presente, así que bien, vamos con el clima del día de hoy. En un día soleado, totalmente despejado, esto nos espera para hoy, con 17 grados la temperatura actual en todo el Valle del Conlar y la costa de los Comechingones. 17 será la mínima, 33 será la máxima. Qué calor hizo ayer por la tarde, la verdad que si tenías que hacer algo en la parte de afuera de tu casa, cortar pasto, o estás haciendo una obra o lo que sea, la verdad que hacía mucho calor. Se espera un verano con mucha agua y con mucho calor, así que a tenerlo presente, así que bueno, eso es lo que nos espera para el día de hoy. Ya les dije, 17.33, humedad 55%, viento sur a 13.3 kilómetros sobre la hora, tendremos, ya no tendremos más agua de acá en adelante. Te cuento que teníamos un par de aguas en el medio, olvídense, han desaparecido, así que si las quieren buscar, encontrarlas, pero por ahora nada. Para mañana, 15.33, para lo que corresponde al viernes, baja un poquito la temperatura, 14.28. Para el sábado, 15.30. Para el domingo, 16.32. El lunes, la mínima va a ser de 21. Así que ya arrancamos con la malla a las 8 de la mañana. 21 grados a las 8 de la mañana. Va a ser insoportable. No quiero pensar lo que va a ser la noche de domingo a lunes. 21 mínima, 36 de máxima. Para el martes, 20.35. Salvo el jueves y el sábado, que aparecerá alguna nube en el cielo. El resto de los días, sol a pleno. Cuando nos miramos, sabemos que no es verdad. A Así que prepárense, arranca el verano, arranca, nos vamos a asar. Pero bueno, cosas que pasen, está bueno porque eso implica que vamos a tener una buena temporada de verano, va a hacer calor, la gente va a estar contenta, la gente va a poder recorrer, la gente va a poder salir. Estamos armando... No, voy a esperar que lleguen los chicos de aire fresco. Vamos a ver si armamos un grupito, si tienen ganas, para salir a correr una competencia que se hace, se llama de dique a dique. Van de Río Grande hasta Nogolí. ¿Vos decís cuántos kilómetros? 52. No, tranquilo, son 5 corredores. Puede ser 5 corredores, pueden ser 2 corredores. Vamos a estar contando un poquitito con respecto a esta competencia. Algunos atletas que están preparados. Yo puedo correr 10, sí, 10 metros. Más de 10 metros no. La última vez que intenté, terminé en el piso. Así que tratemos de no hacer giladas a esta altura del partido de nuestra vida. Y la competencia se llama Uniendo Diques, ¿eh? Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, vamos a estar escuchando un poquitito a los organizadores y también les estaremos contando inscripción y demás para que lo tengan presente, ¿eh? Así que andar bien en la mañana. Por otro lado, te cuento que el jueves vamos a mañana, sí, mañana vamos a estar hablando, así que atención a aquellos monotributistas, ¿eh? Porque recuerden que esta nueva ley de tributo que pretende llevar adelante el gobierno nacional, parece que desaparecerían los monotributistas. Más allá que Milei ya salió a decir que no, Adorni también y demás. Pero, viste, las cosas en este gobierno se ven en el momento de lo contra, es a mirar la letra chica. Porque cuando mirás la letra chica, así, desapareció de los monotributos. Y entonces se te iría para arriba. Hoy paga un monotributista la mínima 33.000 pesos. Y parece que la mínima de autónomos va a andar en las 100 lucas. ¿Eh? Así que a tenerlo presente. Esto por un lado, ¿eh? Esto queríamos contarlo para que la gente esté atenta, porque mañana estaremos hablando con Noelia Villafañez, que es la presidenta de MARA, que es la Asociación de Monotributistas. Por otro lado, cierran 4 empresas en la Argentina en la última semana. Una de ellas, la de Nachel, el día de ayer, estaremos contando un poquito, vamos a estar escuchando al secretario del gremio de Villa Mercedes de la UOM, con respecto a la situación de la empresa. Por otro lado, paro nacional, igualmente no lo declara la CGT Central, sino una de las CGT alternativas, la CGT Argentina, pero veremos, porque también paran docentes universitarios, ¿eh? Así que se complica. Y el caso Andy trae repercusiones, tanta dinero dando vuelta. Parece que le encontraron en Tierra del Fuego a una funcionaria del Ministerio de Economía, $700.000. Trató de empezar a justificarlo antes de que arrancara el allanamiento en la casa. O sea, antes que entraran a la casa, empezó a decir, bueno, es lo que pasa con... Cuando se dieron cuenta, tenían $700.000 injustificables en la casa. Parece que es nexo con el padre. La verdad que complicada la situación de la funcionaria del ministerio. Estaremos contando quién, cómo y cómo se desarrolla. También, volviendo un poquito más acá, en las noticias rápidas, estaremos hablando de carpintería y sus cambios de vereda y embellecimiento. Por otro lado, 20 viviendas comienzan a construirse en Concarán con el nuevo plan Tenemos Futuro. También Defensa al Consumidor informó que no debe cobrar SADAIC en lo que corresponde a eventos privados. Algunas cositas que son interesantes, en el cumpleaños de 15 de la nena, ¿entendés? Alguna fiesta privada que tenga algún casamiento y demás, podés verlo por ese lado. Por otro lado, cierran 2 empresas en La Rioja y una en Pilar, algunas de las noticias que hay en la mañana, tenemos algo de espectáculo, tenemos deporte, tenemos día y hora de la fecha del fútbol argentino. No vive en la realidad. Es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Así que tenemos de todo para la mañana, para compartirla, para disfrutarla todos juntos, y vamos hasta cerca de las 9 de la mañana, donde le pasamos la mañana a gente de aire fresco, ellos hacen la mañana hasta las 12, cerrando la mañana de FM Radio Idente a 103.3. ¿Nos querés escuchar vía web? Hacelo, como que no, www.identiacomunitaria.com. identiacom, maneras de comunicarse con nosotros, lo haces vía Facebook, vía Instagram, arroba Identia Comunitaria, podés ver todos los programas en la página de la radio, todo lo que quieras disfrutar, lo haces con Identia. Vamos rapidito con Quinielas en la mañana, Quinielas que auspicia la agencia. La campeona de la Villa de Merlo, campeona de la suerte, que nos acompaña siempre con las quinielas en la mañana. Así que podés jugar, quiniela, quinizai, loto, compadre, brinco, telequino, telebingo, quiniela instantánea, toto bingo, recordando que hoy sortean quinizai y loto plus. Así que a tenerlo presente en la agencia de la campeona de la suerte, la más ganadora de la provincia de San Luis, Presbítero Becerra, a metros de la plaza Sobremonte. Así que ahí los vas a encontrar con la mejor atención de la gente de la agencia La Campeona. Está muriendo acá. El ángel que te cuida. Y arrancamos con la primera del día de hoy. Ciudad, primer premio, 8.225, 8.225. Provincia de Buenos Aires, 6.206, 6.206. Vamos con Mendoza, 2.779, 2.779. Córdoba, 1.842, 1.842. Cerramos con San Luis, primer premio en la primera del día de ayer, 3.872, 3.872. Ahora sí, vamos con lo que corresponde a las matutinas. Ciudad, primer premio, 6.689, 6.689. Provincia de Buenos Aires, 3.201, 3.201. Vamos con lo que corresponde a Mendoza, 955, 0.955. Córdoba, 5.756, 5.756. Cerramos con la gente de San Luis, primer premio en la que corresponde a la matutina del día de ayer, 18 de noviembre, el 693-06-93. Qué lindo es cuando las cosas salen ordenadas. Qué lindo, cambiaba de página, guiñelas, para no tener problemas de publicidad. Así que todo esto lo auspició la agencia La Campeona de la Suerte, que las encontrás acá en Merlo, Presbítero Becerra, a metros de la plaza Sobremonte. Un poquito de Serú Girán, un poquito de Los Tipitos. Esta es la música de la mañana. Ahora rock en Darida. ¿Qué importa? Ya tus ideales, ¿qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. We'll be right back.

103.3 FM Identia Mañana de Dar y Dar. Bueno, muy bien, ahí estamos en la mañana con ustedes compartiéndola hasta cerca de las 9 de la mañana, donde leemos la posta de la mañana de FM Identia a la gente de Aire Fresco. Tenemos mucho para contarles, vamos a arrancar creo con un tema central, el tema de los hechos sucedidos en Nashville, con el cierre de Dana, una empresa autopartista automotriz, la cual tenía 50 empleados más 10 empleados no directos. Ahora vamos a estar contando un poquito de información. Además vamos a estar escuchando a Víctor Gómez, que es el secretario de la UOM Villa Mercedes, que estuvo en el lugar en el día de ayer. Ellos se habían enterado el día anterior del cierre de la planta. Pero antes que eso te voy a contar que El Gauchito, un lugar donde se encontrar todo, necesitas, frente a la plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fiambrería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, azar, días frías, lácteos, esto y mucho más, lo encontrás en El Gauchito, donde tenés muy buenas ofertas, precios únicos y además podés aprovechar la mejor atención. Además recordá que en este momento es el tercer día de este 50% que tiene acordado el gobierno provincial con el Banco Nación de la República Argentina. Vos vas, haces una compra en cualquiera de los comercios que están adheridos, uno de ellos El Gauchito, y tenés la posibilidad de que el gobierno te reintegre el 50% de tu compra con un tope de reintegro de 80.000 pesos. O sea que la compra tiene que ser de 160. Puedes comprar más y te van a seguir devolviendo 80. Podés comprar menos y en ese caso, depende del monto, si es 120, por ejemplo, te devolverán 60.000 pesos. Así que a tenerlo presente, El Gauchito está en San Martín, frente a la plaza de Cortaderas. Si no, lo encontrás en el Arroyo Benítez, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Bueno, y la información es que hoy cierra, así que aprovecharlo. Todos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, tengan tarjeta de crédito del Banco Nación por medio de BNA+, no usando la tarjeta, sino usando la billetera virtual, tenés la posibilidad de este reintegro del 50%. En una economía tan apretada, tan ajustada como tenemos hoy en la Argentina, la verdad es que nos viene realmente bien. Bueno, muy bien, hablamos un poquito de lo de Nashville para aquellos que no nos escucharon ayer y que hay que más o menos contarles un poquito lo que está pasando. Los empleados de la empresa Dana Autopartista, la cual está desde hace años en la localidad de Nashville, es una empresa norteamericana con sede central en Buenos Aires, con planta en la localidad de Nashville, decidió reestructurar su comercialización. Y dentro de la reestructuración comercial que están generando, una de ellas es el cierre de la planta de Nashville, dejando a 50 familias en forma directa sin laburo, y dejando a otros 10 que corresponden a la gente del comedor, la gente de limpieza, que también se quedan sin laburo. Es más, a los del comedor no les dejaron retirar ni la materia prima que ellos tienen para la elaboración. O sea, si no se lo dejan en 3 días entrar, el problema van además perder todo el capital. Esta es una realidad que se viene dando con esta empresa. Obviamente en el día de ayer arrancaron los reclamos en frente de la empresa. Los empleados se enteraron vía WhatsApp de que les iba a estar llegando el telegrama de despido. No es que los despidieron. Sí, los despidieron por WhatsApp. Lo que digo es, no es legal despedir por WhatsApp. Vos si recibes un mensaje de tu empresa y te dice, mire, usted está despedido, vaya a laburar igual al día siguiente, porque no está despedido. Hasta que no llega un telegrama el cual informa, no, por un lado eso, y por el otro lado le informaron que iban a cobrar el 100% de las indemnizaciones. está bien, uno no dice que no. Ahora, ¿cómo, cuándo? Si van a tener relaciones laborales, si le van a entregar cheques, si le van a pagar en 6 cuotas, si lo van a pagar todo junto y uno arriba del otro, arriba de la mesa. Igualmente, quedarte sin laburo es angustiante hoy en la Argentina. Hay que saberlo, porque no es un tema de que, bueno, salgo de acá y consigo laburo, no sé, en un mes. Entonces, bueno, la indemnización medio me queda. No. Hoy te rajan de donde estás y como las fuentes de trabajo están desapareciendo, en cambio de sumándose, la situación se pone muy complicada. Te cuento el secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Mercedes, el señor Víctor Gómez, sostuvo que el cierre de la planta de Dana en Nachel no puede naturalizarse y cuestionó con dureza la forma en que los empleados y la empresa se comportaron. No los empleados, sino la empresa, la cual informó vía WhatsApp. Fue unilateral, sorpresiva e intempestiva. No aceptamos de ninguna manera que esto se naturalice. No está bien, yo lo entiendo a Víctor Gómez, pero es la realidad que le toca a la Argentina. Igualmente, lo escuchamos un poquito viendo el tema que se da, el hecho de qué pasa con la intendencia y demás. Son 4 minutitos en los cuales él nos explica en qué situación está la planta de Nachel. Nosotros, la verdad que la situación es lamentable, pero es una planta importante aquí en la ciudad de Nachel. En realidad son 50 trabajadores en total. En total 50, más el trabajo en directo, porque acá estamos hablando nosotros, como WON tenemos 35, más los asientos por el convenio, y además tenemos la gente de comedor muy preocupada, porque la gente de comedor, a la concesión del comedor, no le permitieron el ingreso para retirar la mercadería. Uh-huh. Tenemos la gente que hace limpieza, o sea que los trabajadores indirectos son 10 más, así que acá estamos hablando de 60 familias. Uh-huh. ¿Entiende? Porque imagínate, en una localidad como lo es Nachel, el impacto económico es tremendo. La gente está consternada, nos sorprendió porque hemos tenido la semana pasada una reunión donde estaba planificada ya las próximas vacaciones a partir del 12 de enero. Ya habían programado la entrega de los premios por puntualidad y presentismo. Así que nos sorprendió enormemente porque ayer tarde el gerente de recursos humanos nos trajo una carta a la oficina del sindicato, donde nos comunicaba la empresa de que estaban en un programa de reconversión global, por lo tanto se procedía el cierre a partir del día de hoy de la planta. Uh-huh. Con los telegramas emitidos, imagínate la consternación. Nos vinimos urgente acá, así que convocamos asamblea a los compañeros ayer, estuvimos hasta las 12, las 11 de la noche acá, 12. Por favor. Sí, esta es una empresa de capitales americanos, tiene su sede en Buenos Aires. Esta es una fábrica que está instalada hace muchísimos años aquí. Y ellos producen... La fábrica Dana produce repuestos para el tren delantero de los vehículos marca Thompson. Ajá. Una marca muy reconocida. Sí, muy sí. Reconocida. Mirá, lo que ellos plantean, esto es por nota, porque todavía estamos acá, no se ha hecho presente nadie de la planta. Está cerrado, nosotros estamos en la puerta con los compañeros, con los familiares. Hay mucha gente que del pueblo que está consternado con esta situación y está acompañando aquí, haciendo una movilización. Estamos frente de la empresa. Ellos aducen un plan de reconversión global, ¿sí? Por lo tanto, proceden al cierre de la empresa. A ver, ¿la reconversión cuál es? Pasar de ser una industria nacional que está instalada aquí y que produce un producto terminado, a pasar a ser una importadora de producto terminado, porque ya no son importadoras de materia prima. Hoy nos encontramos con que las empresas están pasando a ser productoras de productos, importadoras de producto terminado, con lo cual destrozando la ley nacional, ¿se entiende? Sí, sí, sí. De hecho, esto obviamente, literalmente es eso. No, ¿qué otra reconversión pueden tener en el horizonte? ¿Viste? No lo veo. La verdad que es lamentable. Pero bueno. Bueno. Bueno, creo que es muy claro lo que dice Víctor Gómez con respecto a la situación de la empresa Dana, ahí en la zona de Nachel, que deja 60 empleados. Obviamente fueron hasta el municipio, trataron de hablar con la intendenta, la cual los atendió. Estaba yendo la gente de Relaciones Laborales al lugar, el Ministerio de Industria, el cual, gobernador, no es de malo, pero puede hacer desaparecer que no gaste más plata en algo que en la Argentina a este ritmo y con este sistema, se le ve muy difícil el hecho de que se pueda llevar adelante, por más que uno lo piense y por más que uno crea que ojalá la Argentina esté mejor, la realidad que uno mira desde casi todos los aspectos es que la cosa no mejora, y que la industria tiende a lo que dijo el secretario de la UOM, que es a convertirse en importadores. A ver, esto es así, esta empresa tiene varias plantas. Ahora vamos a charlar también de una planta de Pilar, la cual más o menos tiene la misma situación, la misma conflexión, también una planta norteamericana, la cual determina el cierre porque le sale más barato hacerlo en otro lado, e importarlo a la Argentina, la cual abrió totalmente su exportación, su importación, y no deja, y no favorece a la industria local con mano de obra para poder llevarlo adelante. Esta es la realidad. O sea, y yo entiendo, fueron a ver al intendente, la intendente los ayudó, los atendió, obviamente está muy preocupada, por la situación, porque dice, bueno, ¿y ahora con estas 60 familias qué vamos a hacer dentro de 6, 8, 10 meses cuando se coma la indemnización? Y haya que seguirse viviendo en la localidad, digamos, esto es una realidad que tiene que dar, no hay tanta fuente de trabajo como para salir a cubrir los 60 puestos de trabajo. Entonces, obviamente está preocupado el gobierno provincial, por eso mandó Relaciones Laborales, también mandó, dice, no, bueno, reestructurar, reorganizar, todo el que quieras, les conviene importar. Así que el producto que hacía Dana, ¿entendés? La empresa lo hace en otro lado y lo que hace es, por medio de Buenos Aires, hace la importación correspondiente y a los clientes a los cuales atendía, no solamente le baja el precio, sino se saca 60 problemas encima, que eran los 60 de trabajadores. Mala planta de Nachel. Pero el pueblo empezó a hartarse. Y Carnicería Dunino te ofrece carne de primera calidad con todos los cortes en novillo, ternero y cerdo. Tenés pollo y pescado, chivo y lechón. Además, vas a conseguir toda la elaboración propia en arrollado de carne, arrollado de pollo, milanesas de pollo, de carne y de cerdo. Tenés chorizos de elaboración propia, muchas cosas más las vas a conseguir para poder disfrutar la mejor calidad y la atención de Carnicería Dunino, que los encontrás en Cortadera San Martín, frente al jardín Corazoncito Serrano. No todas los cierres de las empresas son iguales. Vamos a hablar de dos empresas de La Rioja en un rato, en la cual la situación es distinta, son empresas nacionales, las cuales lamentablemente cierran por otra circunstancia. No así una planta de Pilar, de una empresa norteamericana, la cual también cierra por reestructuración, ¿no? Etapa de los diarios, información cruda en la mañana, vamos con, obviamente cuando uno hace un programa de radio, una etapa de diario, un programa de televisión, tiene, obviamente, no puede no ser objetivo, digamos, es imposible que uno no le ponga la tendencia, uno lo puede mirar en Clarín, donde sus títulos centrales, ordenan incautar ya 20 propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual si es así me parece muy bien, si tienen que hacerlo. Por otro lado, Fernández quedó a un paso del juicio oral por la causa de seguro, estamos hablando de Alberto Fernández, el expresidente de la Nación. Por otro lado, destituyen e inhabilitan a Julieta McIntosh, la jueza por la causa Maradona. La vamos a estar escuchando a McIntosh explicando que ella no es culpable de nada. Así lo pueden hacer. Parece que la justicia no lo vio de la misma manera. Por otro lado, aprueban la difusión de los documentos del escándalo que salpica a Donald Trump. La última, un nene de un año murió al caer en un hueco de un ascensor. Esa es la etapa de la gente del diario Clarín. Por otro lado, nos metemos con la gente de Crónica, que dice: la jueza del escándalo destituida. Estamos hablando obviamente de Julieta McIntosh, por la muerte de Diego Armando Maradona. Por otro lado, habrán cancha, le levantaron la sanción al Racing Club. Por otro lado, de carne somos, pero como duele el bolsillo, volvió a aumentar la carne. En las zonas en donde yo más o menos tengo calculado compras y demás, el aumento es de unas 2 lucas más o menos, a un poquito menos del 20%, cuando la inflación es del 2,4. Hay que ir a hablar con los comerciantes, urgente. Eso, o hay que salir a caminar con Marcos Labaña, ya lo dije. Daúva otra vez entre las mejores universidades del mundo, y nosotros la desfinanciamos, para no hacernos mucho problema. Por otro lado, murió un niño por la caída en un hueco de ascensor. La última, viven una pesadilla por los motochorros. Vecinos de Berazategui denuncian inacción del municipio. Pero no es responsabilidad del municipio la seguridad. ¿Qué va a hacer? Así son las cosas en la vida. Vamos a seguir con la gente de La Nación en la mañana. La gente de La Nación que nos dice: en la etapa, pese al reclamo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de la República Argentina decidió no acelerar la compra de reservas. Ya lo dijo Caputo. Luis Caputo dijo: yo no necesito comprar reservas para pagar la deuda de enero y de julio. 4.000 millones en cada momento, un poco más, son 9.000 y pico de millones de dólares. Él no necesita comprar, no hay problema, si no endeudamos. Vamos, le pedimos a Estados Unidos, tocamos la puerta, agarramos el swap, le pagamos a los deudores y después le vamos. Y después además te salen y te dicen: tuvimos superávit fiscal y tuvimos, bajamos la deuda. Y cuando vos le haces los números, en serio, no como lo hacen ellos, más allá de que ellos son economistas y uno no, viste, porque uno hace la economía de casa. ¿Qué hace? Suma lo que tiene que pagar, suma lo que tiene y el resto es deuda. Bueno, cuando uno hace esos números se encuentra con esta realidad. Bueno, ¿qué va a hacerle? Así son las cosas. Vamos en el diario La Nación, pese al reclamo, ya se lo dijimos, al Fondo Monetario Internacional, el central no acelera la compra de reservas. Por otro lado, les contamos a Alberto Fernández al borde del juicio. No sé si es el mismo de La Nación, es el mismo de Clarín que hace la tapa, ¿no? Por otro lado, duplican los el inmobiliario a miles de bonaerenses. Por otro lado, caso libre, la oposición pide investigar al presidente. Obvio que hay que investigarlo, o es culpa mía lo de Libra. Millones y millones de dólares perdidos en esa historia. Último capítulo del escándalo McIntosh, quedó afuera de la justicia. Igualmente tiene causa judicial penal, así que a tenerlo presente. Última, una obra de Klimt, la segunda más cara de la historia. No sé ni qué es Klimt ni qué es lo que hace, pero bueno, parece que ha logrado un importante o pintura o foto o lo que sea. Por otro lado, picante en la boca, enemigo íntimo. Carlos Tevez, técnico de Talleres, estará presente el domingo contra Boca en el mano a mano que define quién pasa de ronda. Así que ahí cerramos la tapa de los diarios de la mañana. Y ahora los Calegari, tan biónica, mucho para andar. Son las 7:43 de la mañana y nosotros vamos hasta las 9. Llegó Dar y Dar en la mañana. Estamos juntos 2 horas en FM Identia 103.3. De 7 a 9 tenemos todo lo que querés en 2 horas a pleno. Si no sabes caminar, no corras, te podés caerte. Eso ya lo viví, ya me caí. No me mataron ni me levanté, yo estoy más fuerte, listo para seguir. Voy a reír, ja, ja, ja. Y si estás Si no sabes dónde vas, no vayas, que podés perderte. Eso ya lo viví. ¿Sabes cuántas veces nos perdimos? Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte. Me quisiste matar. Sobreviví, amores. Y si tu vida es un bar, paga la cuenta y deja de batallar. Mañana todo vuelve a comenzar. Me gustó el círculo ahí que está ahí en el medio. Me gustó el círculo ahí para esta parte. Y le quiero presentar a mi hermano, el alma de la orquesta, con todos ustedes, Raúl Sencillez. Estoy un poco perdido y lo sabes. De nuevo resucitaron los inmortales. Se escucha nuestra orquestita en los arrabales, que toca algunas fibras sentimentales. Estoy un poco perdido, encontrame. Dios con sus ambulancias, estoy un poco mareado y sin vigilancia. Vaya la muerte en la luna de carnavales, las musiquitas agónicas infernales, y sueltan unos pasitos emocionales. Estoy un poco perdido y lo sabes. Estoy un poco perdido, encontrame. Estoy un poco perdido y lo sabes. Estoy un poco perdido y me cabe. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Bueno, bien, nosotros seguimos aquí en la mañana con ustedes hasta las 9, ¿eh? A recordarlo con todos ustedes, clima, ¿eh? Para aquellos que recién se enganchan, 7.52, está llevando al chico a la escuela, está yendo a laburar, venís en el auto disfrutando de la radio FM Identia. Nosotros te contamos el clima, 19 grados la temperatura actual, 33 será la máxima. Recordemos que se lo hemos dado, tendremos toda la semana sin agua, así que a tenerlo presente. 55 es la humedad, 12,9 el viento que viene del este, así que a tenerlo presente. Así está el clima, donde tendremos un día espectacular de calor. Porque así además, la gente ya está yendo para el dique, digamos, ¿no? No digo ahora, no hay que encontrar una caravana en la Ruta 1 yendo al dique Piscuyaco, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero te digo, conozco gente que labura en el dique y ya te habla de que la gente ya empezó a ir. Los fines de semana, viernes, sábado, domingo, más allá del turismo, ¿no? Que van, obviamente, los micros que corresponden a las personas que están recorriendo la Villa de Merlo y toda la región. Ya hay gente de acá, gente de localidades de Mercedes, como Mercedes, localidades del Bajo y demás. Los cuales ya van al dique Piscuyaco los fines de semana a disfrutar del agua del dique, Vamos a ver si el fin de pasamos a ver cómo está el dique, Porque el año pasado, a esta altura del año, no quiero que se me enoje la intendenta Macarena Benítez, pero la verdad estaba complicado. Quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida. Vamos rapidito con la consigna de la mañana, porque recordá que tenemos pan dulce, un pan dulce y un budín. Tenemos dos juegos de pan dulce y budín que estaremos sorteando el día de mañana, Así que a jugar con nosotros en la mañana, porque tenemos budín y pan dulce para hacer la previa. Arrancamos temprano, arrancamos en noviembre con la previa de lo que es Navidad y Año Nuevo, cierre de año, que nos falta más de un mes, pero nosotros ya entregamos pan dulces y budín a la gente de la Gourmandise. Recordá que la Gourmandise hace todo en panificación, en blanco y en integral. Son especialistas en integral, donde conseguís pan moldeado. Vas a conseguir pan casero, pan común, para que lo puedas disfrutar. Tienen rasquetas, facturas y mucho más, También tienen la misma variedad en pan blanco. Tienen pastas integrales y comunes, Para que vos puedas aprovechar sorrentinos, ravioles, canelones y demás, Así que hacen unos ñoquis espectaculares para el 29. Todo esto en la Gourmandise. Vos podés comercializar sus productos comunicándote al 2664-295736. 2664-295736. Y la consigna dice: es blanca como la sal, y aunque la puedas abrir, no la puedes cerrar, ¿eh? Vamos de nuevo, es blanca como la sal, y aunque no la puedas abrir, aunque la puedas abrir, no la puedes cerrar, esa es la consigna de la mañana, no son solo blancos, pero bueno, va, depende, qué sé yo, tiene corazón, eso es lo que podemos decir, es blanca como la sal, y aunque puede, aunque la puedas abrir, no la puedas cerrar, esa es la consigna, estamos jugando en la mañana del día de hoy, dame la respuesta correcta, juega con nosotros. Por el pan dulce y el budín, dile gourmandis. Hay que ser como el rey. Líneas de comunicación para mandar mensaje: 2664-003011. 2664-003011. Ese es el WhatsApp de la radio, el del programa: 2664-208426. 2664-208426. Indudablemente Claudia estaba atenta, porque ya nos da la respuesta correcta y nos saluda en la mañana. Así que lo que me tenés que decir es la respuesta de es blanco como la sal y aunque se pueda abrir, no se puede cerrar. Yo no tengo ese talento, yo sí siento todavía. También nos escribe Juan en la mañana y nos da la respuesta correcta de la consigna. Quiero creer que aún se puede querer y si no seguiré coleccionando heridas. Bueno, y hoy, como siempre, marcha jubilados y personas con discapacidad autoconvocadas. Nadie se salva solo. Unidad en los reclamos, vigencia en todo lo que corresponde para la aprobación, para que se lleven adelante las leyes aprobadas. Estoy diciéndolo medio en el aire porque no veo exactamente eso. Así que, bien, por otro lado, quiero felicitar a los chicos de Radio Gamer, los cuales recibieron una distinción de la Municipalidad de la Villa de Merlo. Ellos tienen aquí un programa en la radio, así que les mandamos un abrazo grande y felicitaciones para la gente de Radio Gamer. Expertos, nadie quiere. Y recuerden a Paro de Ate, así que a tenerlo presente, Paro de Ate, que está en el día de hoy por la reforma laboral. Yo no tengo ese talento. Le mandamos un saludo grande a Andrea también en la mañana, que nos da la respuesta correcta. Di la consigna. Pero quiero creer que aún se puede querer. Si no, seguiré coleccionando heridas. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte. No encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla. Y nosotros vamos a la segunda parte de lo que corresponde a Quinielas en la mañana, que auspicia la agencia La Campeona de la Suerte, la agencia más ganadora de la provincia de San Luis, que tiene todos los juegos. Quinela Guinizay, Loto, Compadre, Brinco, Telequino, Telebingo, Quinela Instantánea, Toto Bingo, todo lo podés jugar en la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte. Pasá, pasá, porque hoy a la noche Quinizay y Loto Plus, eso estará sorteando hoy por la noche y nosotros te lo contamos mañana, con la gente de la agencia La Campeona de la Suerte. Así que vamos a arrancar con las vespertinas. Ciudad, primer premio del día de ayer, 6981-6981, provincia de Buenos Aires, 793-0793. Vamos con la gente de Mendoza, 2721-2721. Córdoba, 9520-9520. Cierro con San Luis, primer premio en lo que corresponde a la vespertina del día 18 de noviembre, 8831-8831. Que me olvidaste y en tus ojos porque miento. Pero pues no me sé sufrir la. Y vamos con las nocturnas, ¿eh? Arrancamos con Ciudad, primer premio 3105-3105, Provincia de Buenos Aires, 3549-3549, Mendoza 7907-7907, Córdoba 2032-2032, cierro con San Luis, primer premio en la nocturna, cerrando las quinielas del 18 de noviembre, el 916-0916, esto lo auspició la agencia La Campeona de la Suerte, juega, claro que sí, hoy hay Kini 6 y Loto, Presbítero Becerra a metros de la Plaza Sobremonte en la Villa de Merlo. Bueno, y vamos a invitarlos a todos a Uniendo Diques, ¿eh? ¿Estás dispuesto a correr más de 10 kilómetros? Dale, nomás, 30 de noviembre, 7 de la mañana, estará empezando la competencia en Río Grande, irá hasta Novolí cruzando las sierras centrales. O sea, no solamente de correr 10 kilómetros, sino que además tenés que hacerlo cuesta arriba, por lo menos los 2 o 3 primeros. Es una competencia por equipo, les cuento. 5 van a participar, en el caso de que sean 5, puede ser hombres, pueden ser mujeres o pueden ser mixtos, son competencias de categorías distintas, ¿eh? Así que a tenerlo presente, están los que corren 10 kilómetros 5 y si no, pueden ser 2 que corren 26 cada uno, ¿eh? Ahí les damos un poquitito el panorama. Escuchamos a la gente organizadora de la competencia. Gracias a todos por estar acá. La verdad que me encuentro muy emocionado de poder, en su tercera edición del Desafío Uniendo Diques, la competencia que organizamos hace 3 años consecutivos, que haya tenido esta potenciación del evento. Así que desde ya gracias por recibirnos acá. La carrera es una carrera en equipo, es la primera que se hace en la provincia de San Luis. La idea es conectar la localidad de Río Grande con la localidad de Novolí por las sierras centrales de la provincia en un trayecto de 52 kilómetros. Se hace de manera donde cada corredor, es una carrera de atletismo, en donde cada corredor cumple un total de 10 kilómetros cada uno aproximadamente hasta llegar a la meta. Es un evento de características únicas en la provincia, es la primera vez que se hace y esta es su tercera edición. Se realiza el 30 de noviembre, desde las 7 de la mañana, que es el horario de largada, hasta llegar al complejo La Serrana en Novolí, que es donde lo espera todo el circo de llegada a cada corredor y su equipo que lo viene acompañando durante todo el trayecto. La carrera es una carrera en postas, existen dos modalidades, una es 5 por 10 kilómetros, donde 5 atletas corren 10 kilómetros hasta alcanzar los 52 kilómetros de competencia, y 2 por 26, donde solo 2 integrantes cubren esos 52 kilómetros de competencia. Ambas modalidades empiezan en Río Grande y terminan en Novolí, atravesando la ruta de las Sierras Centrales, que es un lugar maravilloso para conocer. Así que estas dos modalidades a su vez se dividen en categorías por sumatoria de edades. Cada equipo de 5 integrantes se hace la sumatoria de edades y entran dentro de una clasificación hasta 180 años, de 180 a 220 y así sucesivamente. Son 3 categorías donde hay una posterior premiación en el complejo La Serrana. Las inscripciones y toda la información de la carrera se encuentra en la página de Instagram del desafío, que es Desafío Uniendo Diques 2025. Ahí van a poder encontrar el reglamento de la competencia, los circuitos, qué se va a entregar a cada corredor y dónde va a ser la entrega de kit, que este año es en el gimnasio Baikangol de la provincia de San Luis, en la capital. La conformación de los equipos puede ser solo de caballeros, solo de damas o mixtos, ¿sí? Cualquiera de las 3 modalidades se va a premiar por separado también. Así que es una competencia de carácter único por los lugares que atraviesa, por eso nos llena de alegría que el Ministerio de Turismo nos haya recibido, así como la Secretaría de Deporte nos viene acompañando hace ya 2 años consecutivos. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Bueno, muy bien, ahí estamos. 8.04, ¿cómo pasa la mañana? Nosotros tenemos que ir a tanda, así que música tanda, volvemos en unos minutos. Le hacemos compañía hasta las 9 en esto que llamamos Dar y Dar en la mañana.

aplauso para Kea. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Nosotros seguimos, ¿eh? Aquí estamos en la mañana con todos ustedes y con la gente de Agua Vita, ¿eh? Agua Vita te brinda todo lo que vos querés en agua, ¿eh? Así que aprovechalo, tiene el mejor servicio, están en Merlo, en Carpintería, en Los Molles, en Cortaderas y mucho más, ¿eh? Así que a tenerlo presente con la gente de Agua Vita, ¿eh? Que además ellos tienen bidones de 25 y sodas, ¿eh? Así que aprovecha la pureza para tu mesa, la calidad de Agua Vita, comunicándote al 2664-251711, 2664-251711, disfruta de la pureza de Agua Vita. Dices que vienes del mar, te vas, a regresar, vamos que te irás, pero es que a veces tan solo... Vamos a mandarle un saludo grande a Francisco en la mañana, que nos da la respuesta correcta de la consigna. Está jugando con nosotros en la mañana. Un saludo grande para él y para todos los oyentes que están participando. Andrés también nos escribe, nos manda la respuesta, la respuesta correcta de la consigna y nos saluda. Son fáciles las consignas que estamos trayendo. Es blanco como la sal y aunque lo puedes abrir, no lo puedes cerrar. Esa es la consigna. Es blanco como la sal y aunque no lo puedas... Aunque se pueda abrir, no la puedes cerrar. Esa es la consigna. Estamos jugando en la mañana del día de hoy. Danos la respuesta correcta. Recordá que te llevas los pan dulces de la gente de La Gourmandise. La Gourmandise nos da pan dulces y budines para mañana y nosotros los sorteamos entre los oyentes. También le mandamos un saludo grande a Adriana, que nos escribe en la mañana y nos da la respuesta correcta, al igual que Laura. Un saludo grande, Laura de Carpintería, que nos escribe y nos da la respuesta correcta. Vayan diciéndome de qué localidad son, si sos de Merlo, si sos de Carpintería, si estás en El Bajo y demás. Si me lo dicen, obviamente nosotros lo decimos. Mayo de mayo, mis letras, tus cremas, cantando. Líneas de comunicación para mandar mensaje, 2664-003011, 2664-003011, el WhatsApp de la radio, el WhatsApp del programa Dar y Dar en la mañana, 2664-20-8426. Bueno, y ayer se desarrolló la marcha de los estatales, lo podríamos decirlo de esta manera, con respecto a la marcha que se desarrolló de la intersindical que estuvo ayer a partir de 18 horas en la ciudad de San Luis. Te cuento que no se esperaba mucha gente y hubo mucha gente. Vos me preguntás por qué no se esperaba mucha gente, porque hacía mucho calor, porque el gobierno está presionando a los empleados de la administración pública provincial en la búsqueda de, obviamente, que no se sumen a las marchas y demás. Obviamente hay presión, como hay presión en los medios, como hay presión en muchos lugares que genera el gobierno. Te cuento que docentes, trabajadores judiciales, personal de salud, jubilados, referentes de la política, sociales, autoconvocados, se congregaron frente al Correo Argentino en la ciudad de San Luis, ahí en Ilia y Junín, eso se lo decimos nosotros como dato al margen. Desde hoy, desde ahí se marchó la intersindical por Junín, luego por Rivadavia, la peatonal de San Luis hasta el 9 de julio, ¿eh? Así que a tenerlo presente donde está la Casa de Gobierno Vieja, ¿eh? Así que ese fue el circuito. Obviamente se escucharon los reclamos con respecto a la situación, ¿eh? Además se pasó por la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, ¿eh? En reclamo que hace ATE con respecto a la situación de los empleados municipales, ¿eh? Tenemos un gobierno que ha decidido descargar su más sangriento ajuste, ¿eh? Esto es lo que dice. Dicen, en este lugar nos han judicializado, tenemos fecha de juicio oral, nada más que por reclamar por nuestros compañeros, ¿eh? La referencia gremial, Florencia Mendoza, también tomó la palabra y dijo un mensaje clave: no vamos a dejar de luchar por los derechos de los trabajadores, no les tenemos miedo, estamos organizados y decididos, ¿eh? Así que bueno, esto fue parte de lo que sucedió en la marcha del día de ayer. Recordaron, además de los autoconvocados, estructuras sociales, políticos autoconvocados, también estuvieron los sindicatos de docentes judiciales, ATE y... y universitarios, presentes en la marcha del día de ayer. Recordando que ATE y docentes están de paro en el día de hoy, en un paro nacional. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal si te El Gauchito, un lugar donde se encontrar todo lo necesitas, donde frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fiambrería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, bazar, bebidas frías, lácteos, esto y mucho más. Lo encontrás en El Gauchito, donde vas a tener muy buenos precios, todas las ofertas y la atención. ¿Qué esperás del Gauchito? Además, recordá que hoy es el último día del reintegro del 50% pagando con tarjeta de crédito del Banco Nación por medio modo y BNA por la billetera virtual, no con la tarjeta, ¿eh? Así que tenerlo presente. Ellos están en Cortaderas San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, en Arroyo Benítez, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Pasá y conocé el Gauchito. Y nos vamos de acá para allá y arrancamos con lo que es fútbol, ¿eh? Así que les contamos días y horas de los partidos de octavos de final que se juegan en el fútbol argentino. Arranca el sábado 22 y va hasta el martes, ¿no? Papito, qué cantidad de partidos. Te cuento que a las 8 de la noche del sábado estarán jugando Vélez Argentinos, un clásico se podría decir. También en Santiago del Estero a las 10 de la noche, Central Córdoba de Santiago del Estero contra San Lorenzo. Digo, me encantaría irlo a ver a Santiago. No voy a irme hasta Santiago a ver a San Lorenzo de Almagro. Esperemos que pase de ronda. Ahora, arranca a las 10 de la noche. Si hay partido con penales, no sé, termina a las 5 de la mañana. Voy a decir, bueno, pero pueden ir visitantes y en el partido de Santiago del Estero pueden ir visitantes. Está permitido, ya lo autorizó la AFA. Por otro lado, Racing y Estudiantes estarán jugando el domingo a las 5:30 de la tarde. Boca Talleres a las 8 de la noche. Recordemos que el técnico de Talleres es Carlitos Tevez, ¿eh? El lunes a las 5 de la tarde estará jugando la gente de Barracas contra Riestra, en cancha de Riestra. El mismo día, el Racing contra River, a las 19:15 horas, cerrando un poquitito lo que corresponde a los partidos que se van a estar jugando. Te voy contando que quedan Independiente Lanús, que se estará jugando el partido siguiente. Qué lindo, me fui a cualquier lado. Está buenísimo eso, me pone muy contento cuando pasan estas cosas. Jugando los últimos partidos, vuelvo a decir, Unión Gimnasia a las 10 de la noche del día lunes, y el martes estará jugando Lanús contra Tigre, los partidos de octavos que se juegan en el fútbol argentino. Robado se va lo que robado viene. Partido único, si hay empate, alargue penales y ahí se resuelve quién juega en la próxima ronda por cuartos. Es todo a un solo partido, juega de local el equipo que mejor posicionado esté en el campeonato, así se van formando las distintas parejitas. Te cuento que River y Boca se podrían enfrentar si pasan los dos a semifinales. Y todo se paga. No soy tu enemiga, quiero Y nos quedamos en el fútbol, claro que sí, 8:25 de la mañana y nos quedamos en el fútbol porque hablamos de la situación de Julieta McIntosh, recordemos, ella es la jueza de la causa de Diego Armando Maradona. Ayer hubo veredicto, fue destituida de su cargo, fue destituida del cargo de jueza, producto de los videos para un documental. Esta fue el veredicto dado por los jueces. Vayamos cumbia en la mañana de FM y Delta. De conformidad al veredicto precedente y en virtud de lo estatuido por los artículos 176, 182, 184 y 185 de la Constitución Provincial y los artículos 12, 18, 45, 46 y 48 de la Ley 13.661 y modificatorias, este jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir por las causales previstas en el artículo 21 de la ley 13.661 y modificatorias a la doctora Julieta McIntosh, integrante del Tribunal en lo Criminal número 2 del Departamento Judicial de San Isidro y subrogante del Tribunal en lo Criminal número 3 del Departamento Judicial, artículo 18, inciso D, y 48 de la ley 13.661. 2. Decretar su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial, artículo 48, primera parte de la ley citada. 3. Imponer las costas a la magistrada acusada, artículos 18, inciso E, y 45, última parte de la ley 13.661. 4. Comunicar a la Suprema Corte de Justicia lo aquí resuelto, con adjunción del testimonio de la sentencia, y disponer que a través de su Secretaría de Administración proceda, a partir de la efectiva notificación, a cesar los pagos que se efectúan en virtud de lo dispuesto por el artículo 35 de la ley 13.661. 5. Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia y del Consejo de la Magistratura el presente resolutorio con adjunción de copias certificadas del mismo. Regístrese, comuníquese y notifíquese a las partes. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Genial, se cierra automáticamente. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Pongo. Bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos con algunos problemas técnicos, pero seguimos adelante con ustedes en la mañana, porque todavía nos queda una eternidad, ¿eh? Bueno, lo escuchamos al jugado. La idea era también que le escucharan a Macintosh cuando quisimos poner a Macintosh al todo el sistema. Así que lo hemos cambiado, le hemos puesto música y nosotros seguimos en la mañana. La vida. Y vamos rapidito, rapidito nos metemos con lo que corresponde a este, ¿verdad? A lo que estamos desarrollando en este mismo instante, que son las noticias rápidas de la mañana, ¿eh? Así que vamos a arrancar con Concaram, porque estarán desarrollando 20 nuevas viviendas, ¿eh? Así que a tenerlo presente, Concaram tendrá nuevas viviendas del plan social Tenemos Futuro. Te cuento que se están desarrollando las primeras bases, movimiento de suelo, y todo el desarrollo de la vivienda en Concaram, ¿eh? Así que bueno, 20 familias estarán recibiendo viviendas. La verdad que más allá de que uno escucha a los políticos, lo escuchábamos a Postiguillo el otro día hablando de lo que implica para todos el hecho de la vivienda y la obra pública. La obra pública es fundamental, que entre por cualquier lado, siempre es importante la obra pública. Vamos a decir por qué, y porque genera lo que decía Postiguillo, fuente de trabajo, desarrollo económico, que se puedan ver distintas cosas que van creciendo y dándose en situación, ¿eh? Así que es realmente muy, muy importante lo que corresponde a viviendas, así que a tenerlo presente, viviendas se estarán desarrollando en Concaram, 20 nuevas viviendas. Hablando un poquito de obra pública, estaría bueno, y esto se lo digo al gobernador, que vea cómo reafalta la ruta 1, porque estar mandando a los chicos del ente de control de ruta a tapar los huequitos con ese asfalto frío, que están laburando bien, que hacen todo lo que pueden, que la verdad que son fantásticos los pibes para hacerlo y demás, está bueno, pero la verdad que no se siente la mejora, porque en realidad lo que me dejas son montañitas. En cambio de encontrarte con un pozo, te encontró una montañita, entonces obviamente el tren delantero baila, vos venís a 100 kilómetros por hora y sentís como el auto se te va para todos lados. Estaría bueno que pongan un dinero y vayan haciendo parches como corresponde con estructura. Hablamos de carpintería, en este caso, por cambios y embellecimiento de veredas. Recordemos que carpintería tiene tres puentes peatonales. El más conocido es el que va al lado del canal correspondiente, ahí que se inundó, recordemos, en la última inundación que se generó en Carpintería. Recordémoslo. Bueno, por suerte no hay más inundaciones, pero lo que dijo Gastón Herrera, el intendente de la localidad de Carpintería, es que el desarrollo es realmente muy importante a nivel turístico, en el cambio. Te cuento que todas las lajas que se sacan en estos puentes que fueron renovados en lo que corresponde a sus veredas serán colocados en la ruta 28. Come on. Y vamos con otra información rápida porque se da la información por medio de Defensa del Consumidor de que no corresponde el cobro de SADAIC en fiestas privadas. La Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial informó que a partir del decreto 765-2024 ya no corresponde el cobro de los derechos de autor de SADAIC en eventos privados, una medida que impacta directamente en las fiestas de egresados, cumpleaños de 15 y otras celebraciones particulares. Así que a tenerlo presente, esto lo informó Cecilia Isa, directora de Defensa al Consumidor, en la resolución 230, en la cual informa esta situación. ¿Cuál es el tema? El tema es que los salones te lo cobran. Te lo ponen dentro de los ítems a cobrar, está este. Bueno, bárbaro, pero bueno, no se puede. Así que a tenerlo presente. No pueden cobrarlo, así que a tener presente, si tenés un cumpleaños de 15, una fiesta privada, no te lo pueden cobrar, así que a tener presente que SADAIC no cobra estos eventos, decisión del gobierno de la provincia de San Luis. Yo te voy a contar que Carnicería Don Nino te ofrece carne de primera calidad con todos los cortes. En novillo, ternero y cerdo tenés pollo y pescado, chivo y lechón. Además, tenés producto de elaboración propia como rollado de carne, rollado de pollo. Vas a conseguir milanesa de pollo, de carne y de cerdo. Además, tenés chorizos elaborados de elaboración propia. Todo esto lo encontrás en Carnicería Don Nino, San Martín, frente al Jardín Corazoncito Serrano, en Cortadiras. Che, la escuchamos a McIntosh con respecto a su justificación en el caso Maradona. Familia Maradona. Porque yo quería dar lo mejor de mí como jueza y no me lo permitieron. ¿Por qué no se lo permitieron? Bueno, porque me recusaron y me apartaron del debate. Me parece injusto esto. Cuanto menos es alejado de la verdad, mi imparcialidad no estaba comprometida. Doctora, hasta este momento, ¿qué se ha podido determinar en lo que va de este del jury? Que mis colegas mintieron, que la filmación no era oculta, que era a la vista de todos, que solo fue 3 horas en el mismo momento que estaba siendo filmado al mundo por YouTube. Doctora, ya algún tiempo que contacto con usted antes de que todo esto saliera a la luz y dijo, sí, que usted le negó y le juró por sus hijos que no se estaba haciendo, sí, ningún documental. Yanina me llamó muy angustiada por una amiga que tenemos en común, por hijos de la edad. Yo fui muy cortita con ella porque no podía involucrar mi rol jurisdiccional. Le dije que no había documental, cosa que es cierto, y le acompañé la declaración de María Lía Vidal. Se la facilité, que es lo que María Lía declaró, sin ningún tipo de contrapiso ni discusión al respecto. Fue contundente. A ver, no es que digo o no digo que es un documental, no es mío. Yo presté una entrevista a una amiga que quería hacer un proyecto, no sé si documental, de serie, de podcast. No conozco el formato que ella le iba a dar. Yo entré al juicio y no hablé más con nadie. ¿De qué se arrepiente, doctora? Bueno, eso lo explicó hoy perfecto. Hoy lo explicó perfecto Arnal, este productor. Yo, ¿no lo vieron? Bueno, Arnal dijo que era un proyecto que ellos tenían estético, audiovisual, que nada tenía que ver, no se ventilaban cosas del juicio, que no habló conmigo. ¿Usted está conforme con el jury, cómo se fue desarrollando? Sí, yo creo que se está viendo la verdad, se está saliendo a la luz la verdad de manera contundente. La verdad es que los otros dos jueces eran conscientes de que había una cámara y que se estaba grabando. ¿Sabían? ¿La autorizaron? Y la autorizaron también, los tres autorizaron. ¿La vieron? Era imposible de no ver, esto quedó acreditado. Perdón, es importante con respecto a la cámara, que ha traído bastante relato con el tema, es que todas las personas que han declarado en el jury, todas dicen haber visto la cámara. O sea, era cámaras como las que están acá enfocando, con lo cual estaban a la vista de todos, de los fiscales, de los jueces. El doctor Mario Bauri también tenía autorización para filmar durante todo el debate, era parte interesada y nadie hizo ningún tipo de objeción y el tribunal en pleno autorizó esa presencia. Y además, otra cosa más, hay estudios jurídicos de las partes litigantes que han puesto en redes sociales imágenes del juicio. ¿Qué piensa después? Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Bueno, nos acomodamos y seguimos en la mañana. Le escuchamos a la ex jueza en este momento, destituida, no ganará la jubilación y demás. Sí podrá ser abogada, no podrá cumplir más con ninguna función en el Estado, en la parte judicial. Recordemos, Julia Guetta McIntosh era una de las tres jueces que estaba en el caso de la muerte de Armando Maradona, el cual se intervino y se deberá juzgar nuevamente. Esto estará sucediendo en marzo del 2026. Ella justifica diciendo que ella no tuvo absolutamente nada que ver con lo que corresponde a un documental, solo le dio a una amiga unos audios y que eso generó y que a partir que arrancó la causa ella no tuvo más nada que ver. No parece ser así, parece que el jury no le creyó y la terminó destituyendo. Además, le queda una causa penal. ¡Vamos, Buenos Aires! Y seguimos con las noticias rápidas porque cierran dos empresas en La Rioja y despiden 120 empleados. Es situación distinta a la que se vive en San Luis, donde una empresa norteamericana decide cerrar porque le conviene más importar que el hecho de seguir sosteniendo empleados. En el caso de La Rioja la situación es más compleja. Luxor y Vulcalar son las empresas que están cerrando por un problema de desarrollo económico. La situación es que son textiles y la realidad de las textiles es muy dura en la República Argentina. Sin consumo no hay negocio, sin consumo no hay empleo. Esta es una realidad que se da y que no entiende el gobierno nacional, que si la gente no tiene plata en el bolsillo, no puede consumir y la idea es borrar toda la economía y que la gente no pueda gastar, no va a haber inflación. Van a bajar los precios, lo que no va a haber es consumo, que es lo que está sucediendo en este momento en la República Argentina. La gente de Lux informó que la situación de los 40 empleados es despedidos porque no pueden sostener los costos de la empresa, que ellos hace muchos años y tienen clientes de todo tipo, pero que tienen mucho dinero en la calle, que a los clientes les cuesta mucho pagar y que la situación económica es realmente muy compleja. En los dos casos está sucediendo lo mismo. En el caso de la empresa Vulcalar, radicada en San Agasta, ¿no?, en el Parque Industrial de La Rioja, paralizó la fábrica de calzados y dejó sin ingresos a unas 80 familias, según precisó el secretario de Trabajo de la provincia, Miriam Espinosa. La empresa cerró y aguarda definiciones sobre la situación de las indemnizaciones del personal. La difusión indicada por Infobae que la planta producía zapatillas para marcas nacionales, las cuales lamentablemente no se venden. Nosotros, música en la mañana. Bailemos cumbia en la mañana de FM y Delta. Amor entre tú y yo. si te despedirás. Lo intento otra vez, no te quiero perder, no será el final, si aún te quiero encontrar. Si hay violines, si hay ángeles, si hay estrellas, baby, ahí estaré. Ya no me importan los demás, cuando realmente quiero amar, lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú. Identia FM. Hay conga en el barrio. Si no quieres quererme, porque yo he de tanto quererte. Si no quieres mirarme, con paciencia miré entre la gente, tu mirada insolente me desarma completamente. Tu peligrosa suerte esta vez apuntó a mi frente. Pienso me duermo, y si me duermo yo te sueño con tu dedo en mi espalda. Ya no tengo defensa en mi alma, como me gusta tu sexo. Te lo dije mientras te besaba, ay no puedo más. Me pidió y su mirada la niña va en un rincón de aquel avión. yo muero por tener algo de amor que ya me dio. Con su mano me dio y me daba de probar ese licor. Ay, qué rico licor. Con su mano me guió y me daba de probar ese licor. Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Bueno, bien, último bloque de la mañana, 8:53 de la mañana que compartimos con todos ustedes. Y aprovecha Aguavita, ¿eh? Aguavita te brinda toda la pureza en tu mesa, ¿eh? Si pensás en tu familia, recordá que Aguavita te da la mejor agua y soda que vos puedas disfrutar con el mejor servicio. Tienen bidones de 20, de 5 y sodas, ¿eh? Para poder aprovecharlo, ¿eh? Así que disfrutá de Aguavita comunicándote al 2664-251711. 2664-251711. Disfruta de Aguavita. Muy bien, vamos a mandarle un mensaje, un saludo a Julieta, que es de aquí, de la Villa Mar, una respuesta correcta de la consigna en la mañana, así que un saludo grande para ella. Por otro lado, también nos escribe Jimena, de Cortaderas, y nos da la respuesta correcta de la consigna. Vamos con la consigna, así la vamos cerrando también, así vamos cerrando distintas cosas en este último bloque del programa Dar y Dar en la mañana, mientras esperamos, ya están acá los chicos de Aire Fresco, chicos y chicas de Aire Fresco, que estarán en unos minutitos con ustedes. Es blanco como la sal, aunque se puede abrir, no se puede cerrar. Es blanco como la sal, aunque se puede abrir, no se puede cerrar. Esa era la consigna, la respuesta correcta era el huevo. Recuerden, mañana sorteamos panificación de la gente de La Gourmandise. Cerramos, lamentablemente cerramos el cierre de empresas en la República Argentina, y en este caso toca en Provincia de Buenos Aires, en Pilar, una empresa internacional, Magnera, es la empresa que cierra sus puertas dedicada a artículos de higiene, en la cual la decisión es una estrategia internacional para el cambio de su empresa. 45 plantas en el mundo y cierran la de la Argentina. ¿Cuál es la razón? No, una reestructuración. Vamos a ver cómo hacemos para aprovechar mejor desarrollo económico. Te cuento, todo lo que tiene la planta se va a la planta de México. Ellos tienen en Brasil, Canadá, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, México, Países Bajos, Filipinas y Reino Unido. En todos esos países tienen planta. Tenía una en la Argentina, la cual cerró, el viernes de la semana. semana pasada y toda la maquinaria irá a parar a México. Si vos me decís cuál es el tema, no, estamos reestructurando, que vamos a estar menos. No, es más fácil importar que tener una empresa en la Argentina. Así que vamos a importar de Brasil y México, que vamos a estar más cómodos. 120 familias se quedan sin empleo en Pilar, provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a decir lo mismo que dije temprano, lo mismo que dije temprano. La Argentina se ha convertido en un país importador, no de fuente de trabajo, y si la gente se queda sin laburo, cuesta mucho volver a conseguirlo. Vamos a escuchar a un economista y abogado laboralista, la cual nos explica qué van a pasar con los despidos en cambio, en caso de que se dé la modernización laboral. Si hay una reforma laboral, ¿qué ley aplica? ¿La ley vigente al momento del despido o la ley con la que ingresaste a trabajar? Bueno, esta es una pregunta que me hicieron bastante en estos días, muchos directamente afirmando, no confundas a la gente, la ley no es retroactiva. Estamos totalmente de acuerdo, las leyes no son retroactivas en principio, justamente regulan para adelante. Pero si se aprueba ahora una ley, por ejemplo, que aplique un tope indemnizatorio de hasta 10 sueldos, en concepto de indemnización por antigüedad, si a mí me despiden mañana o la semana que viene, la ley que va a aplicar es la ley vigente al momento del despido. No importa que yo haya ingresado hace 10, 15 años. Y justamente lo que va a regular las indemnizaciones que tengo que cobrar es esa ley, porque regula para adelante. Una relación laboral se entiende que es a tiempo indeterminado hasta que te jubiles. Por lo tanto, en ese tiempo que vos trabajes, puede ser 20, 25, 30, 40, 50 años, pueden haber muchas reformas a nivel laboral. Sería ilógico que aplique una ley de hace 50 años cuando ingresaste a trabajar en ese trabajo, por ejemplo, si se haya extendido 50 años tu puesto laboral. Y otro ejemplo de esto, el año pasado se quitaron las multas por empleo en negro a través de la reforma laboral de la ley Bases. Esto implica que si vos hoy querés reclamar agravantes indemnizatorios por estar en negro, no lo podés hacer porque ya fue derogado el año pasado. Y no importa que hayas ingresado a trabajar, por ejemplo, hace 5 años en negro. Así que ojo con el tema de la retroactividad de las leyes. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad y luz. Bueno, muy bien, ahí estamos, lo escuchábamos. ¿Qué va a pasar con las indemnizaciones? Obviamente va con la ley que esté en ese momento en vigencia. Nada de que no es retroactivo, yo entré hace 30 años en una empresa. No. Si cambia la indemnización, cambia atrás del cambio de la modalidad. Así que a tenerlo presente. Así que bueno, nosotros empezamos a irnos en la mañana, ya están los chicos de aire fresco, ya le dimos el fútbol, ya le dimos las actividades. Creo que nos queda una sola noticia, que es de espectáculos, así que la vamos a dar en una actividad que se va a estar desarrollando en la Casa del Poeta Agüero el sábado, así que a tenerlo presente, porque el sábado estará tocando Carlos Negro Aguirre, sexteto actuará en la Casa del Poeta Agüero a partir de las 21 horas. A mayor información, 3544-535773, ahí puedes comprar las entradas anticipadas, así que a tenerlo presente. Mucha música estará el sábado a partir de las 21 horas en la Casa del Poeta Agüero. Dando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Bueno, y ahora sí, a ver si estamos todos en orden, Arrancamos con la gente de aire fresco. Buen día, gente de aire fresco. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Está un poquito fuerte. Buenos días, buenos días. ¿Cómo le va? Hoy equipo completo. Están los tres, Ale, Pami, Celeste, para hacer el programa de aire fresco en la mañana. Gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo cerró ayer? Muy bien. Ayer fue una mañana intensísima. No sé cuántas entrevistas hicimos, como 5. Invitado tras invitado. Invitado, entrevista, de todo. Sí, estuvo hermoso. Ayer la columna de Nuestros Barrios, nos visitó Facu Arias también contándonos todo acerca del torneo internacional de ajedrez. Y bueno, todo un mundo que para algunos de nosotros es desconocido. La mejor, pero... la mejor mujer fue una chica de acá de Merlo, Guadalupe, sí, Beso. Sí, él dio. Sí, no dimos la información, pero lo vi así dentro de las cosas que iba leyendo. Sí, sí, sí. Y después los ganadores, así en general, fue muy internacional porque uno de Chile, uno de Río Cuarto y uno de Venezuela. Sí, y había así invitados de todos lados también. Sí. Nada más un elo importante, 2400, es un elo de ahí para abajo, digamos, a ver, la estrella argentina del ajedrez tiene 2495, pasó ahora a 2500, pero es un número... Claro. No es que era. Nosotros le dijimos, claro, principiante. Facu, explícanos todo, ¿viste? Y entonces nos tiró. Yo conozco el tema, coordinada. Por eso sé lo que es. Pero bueno, hablábamos también de. Hay una cultura y hay un mundo desarrollado dentro de lo que es San Luis del juego del ajedrez. Sí. ¿No? En su momento, bueno, tuvo que ver un poco con el impulso del gobierno provincial, había un programa específico. Así es. Tenemos una campeona, Claudia Mura. Sigue también viviendo acá en Merlo, porque en un momento vivía acá, después no me la perdí. Sí, la verdad es que no sé dónde vive, pero sí hacía mención Facu que está presente. Yo sé acompaña. Que en un momento estuvo viviendo aquí en la localidad. Sí, la madrina de alguna forma, sí, ¿no? Sí, exacto. El club. Sí. Pero después, la verdad que le perdí el rastro. Claro. Así pero que, bueno, está ahí. Pero sí se desarrolla mucho. Especialidades, claro, claro. Así que estuvo bueno ayer. Con los que no pudimos hablar ayer fue con los taxistas. Sí, porque nos quedó bueno, ahí. Ahí estaban ocupados y eso nos quedó pendiente. Vamos a ver si se. Ojalá que hoy puedan. Claro. Justo estaba escuchando un audio de Diego, que es el representante de la Comisión de Comunicación de los Taxistas, y bueno, ahí vamos a ver si 9:30, 9:35 puede salir al aire. Pueden charlar es con que él. Es verdad, de repente le sale un viaje y sí. Ya no lo, claro. No lo encontrás. ¿Cómo está la Argentina hoy? Y sí. Y sale un viaje. Lamento mucho a la gente de Identia, los quiero mucho, no, les mando un beso. Obvio. Agarro el auto y nos vemos en la próxima tormenta. Laburo, más sí, vale. De hecho el móvil salió, pero no lo logró conseguir. Iba una parada, la otra parada y estábamos ahí, no se logró. Pero bueno, vamos a hablar con ellos también lo de la, entendemos, buena noticia de tener ahí la parada en lo que es la Terminal Vieja. Claro, y algo más fijo, porque después sí. De años que estuvieron ahí como de prestado, sí. Estaba todo armadito, pero el terreno tenía un dueño. No, inexplicable. Lo me de, llamaba lo la del terreno de la terminal no tiene nombre. Sí. No tiene explicación, porque fue cedido por el dueño anterior y los herederos se lo terminaron quedando, porque nunca el municipio, y les digo, esto no pasa solamente en Merlo, en Cortaderas, una manzana entera que habían donado la gente de San Ramón, donde está emplazado hoy una plaza y el centro de salud, la habían donado entera. Si no se apuran con la plaza y con el centro de salud, los herederos casi se llevan todos juntos. Claro. Es más, el resto se lo quedaron y hoy lo han vendido. Todo. Hoy encontrás una cancha de pádel, comercio, y demás. Así que no pasa solo en Merlo. Claro. Cosas que pasan. Bueno, entonces vamos a ver si dialogamos con los taxistas. También vamos a tener comunicación telefónica con Víctor Gómez, el secretario general de la UOM. Yo lo puse al aire. No a él, sino el audio de que tuvo ayer. El audio, claro. Ayer fue un día muy movido. Estamos hablando, por supuesto, del cierre de Dana, de la fábrica de Nachel. Muy movilizado, no solamente en los medios, las personas en sí, ahí estuvimos mensajeándonos con algunos familiares de los despedidos, una noticia muy dura, sí. Difícil de digerir, y una noticia en construcción, porque en el día de ayer, bueno, pasaron cosas, entonces hoy vamos a hacer un poco el repaso con el secretario general de la UOM. Más allá de lo que sucedió aquí en Nachel, lo cual es muy grave, del viernes a hoy son 4. Las empresas que cerraron, claro. Una en Pilar, internacional, tomando la misma decisión de acá, y 2 nacionales, que no es un tema de importación, sino un tema de que como no hay consumo, claro. Son 2 textiles las cuales cerraron porque gastan más en el movimiento de la empresa, sí. Que en lo que venden. Sí, entre sí, lo sí. Que le debe la calle y la no venta, la situación es terrible, tuvieron que cerrar, ahí creo que en total son 200, con la de Nachel son 260 despidos. No, es tremendo, tremendo. Y es un número que se dice rapidito y fácil, pero que detrás de cada uno de esos números hay familias, personas, ¿no? Hay por ejemplo, contaban relatos ayer, hay gente, la Dana tiene 30 años, entonces hay gente que entró a laburar con 20 años y un día te mandan un WhatsApp y te quedás sin trabajo después de 30 años sí. haber estado ahí. Es tremendo. Sí, más allá de que dicen que le van a llegar los telegramas, los van a indemnizar 100%. Pero la indemnización no te alcanza para nada. No sirve nada. Y menos eso en esta economía. No, no, más recordemos que estamos en un momento de la Argentina donde el trabajo se retrae, no se genera. O sea, la realidad es que te quedaste sin laburo y andás a ver cuándo vas a volver a conseguirlo o no lo conseguís nunca más, te la tenés que arreglar por tu cuenta. Claro. Más una persona también, de 50 exacto. años. Exacto, eso quería aportar. Sí, más sí. una persona adulta que ya tiene toda una estructura armada, una identidad, como decíamos. Totalmente. ¿No? Muy, muy complejo. Ayer también en esto de la desocupación, que está siendo, digamos, uno de los grandes temas, ¿no?, en nuestro país, hablaba con una compañera que también fue despedida de lo que es agricultura familiar, 15 años de antigüedad. Y está buscando trabajo, se presenta en cualquier lado y le dice, no, vos estás sobreformada, sobrecapacitada. Sí, sí, tenés más capacitación que el puesto que busco. Claro, y ella le decía, pero yo necesito laburar, ¿viste? De lo que sea, al precio que sea. Y estás en un momento que, sí, necesitas comer, si tenés que pagar un alquiler más la comida, tenés una base muy elevada. Bueno, muy frustrante también, ¿no? Sí. Todo lo que viene sucediendo, eso, más allá de los números y las cifras frías, hay personas atrás, hay familias atrás, hay una rueda, ¿no? Porque cómo impacta económicamente en esa circulación de una economía como puede ser un pueblo como Nachel. Y para Nachel la salida de la economía que podía generar Dana a nivel sueldos, a nivel estructura, claro. a nivel consumo, son 50 los despedidos más el personal del comedor, que era una empresa concesionada, más la empresa de limpieza, que no era en forma directa, son 60 los empleados que se quedan sin laburo, los cuales, digamos, a ver, esta virtuosidad de la cual hablaba Postiguillo en la construcción sí. de las viviendas sí. en 1.100 millones es la caída de una empresa, es todo lo contrario, es claro. una pérdida económica para el pueblo, porque no solamente pierde Dana exacto, y los empleados, pierden los comercios y toda la estructura porque no tienen más dinero. Bueno, ayer hablábamos también con José Gallardo, que él está en el rubro de la construcción, es gasista. Y decía que él calcula entre 30% y 40% menos de trabajo, ¿no? Más allá de que después uno personalmente puede tener sus clientes, puede, ¿no? Si estuvo varios sí. años y bueno... Es global, no individual. Individual te puede ir como los dioses. Yo conozco claro. una persona que hace un trabajo muy particular en la zona de Chumamaya, porque hace lo que es las terminaciones de desarrollo, claro, que le va como los dioses. Claro. Está bien, pero te va como los dioses a vos. Sí, sí, pero porque uno es uno en remodelaciones, 15. Pero en construcción. Si está en el rubro, uno ve, ¿no? Si hay movimiento, si el otro te cuenta, che, estoy sin laburo, bueno. Y yo te digo, dada la situación económica de la Argentina y que todavía hay gente que gana una moneda y que entonces acá la cosa es mucho más barata, todavía te encontrás con gente que invierte y construye. En Cortadera se está pasando que hay bastante construcción, pero en cuanto salís de esta zona... Te vas al Bajo, te vas a San Luis, ni hablar del sur, de la provincia y demás, te cambia radicalmente. Total. Ese 30-40% sí. se te convierte en 60-70. Sí, sí, sí, o tremendo. Sea, bueno, aumenta considerablemente. Nos atraviesa demasiado la economía, así que por eso vamos a hablar de ello. También en el día de ayer se realizó esta movilización en la ciudad de San Luis, lo veníamos sí. hablando, creo que los dos. Con apriete del gobierno. Claro. Y hoy vamos a hacer el análisis con Fernando Gatica, con el secretario general de ATE, el análisis de lo sucedido ayer. También hoy vamos a tener la visita de Mariela Núñez, porque hoy se está haciendo en todo el país una jornada en todo el mundo, en una jornada mundial contra la violencia sexual hacia las niñeces y adolescencias. Así que vamos a estar también dialogando con Mariela Núñez sobre este tema y bueno, toda la información que nos queda ahí del ámbito local y nacional. Así es. Chicos, buena mañana, son las 9:10 de la mañana, nosotros nos fuimos. Gracias por estar del otro lado, gracias por compartir en la mañana, mañana jueves, recuerden, 7:10 de la mañana. Tempranito te levantas, nos sintonizas y sos monotributista, escuchanos porque va a estar Noelia Villafañe, presidenta de MAR, la Asociación de Monotributistas. ¿Qué va a pasar con el monotributo? Así que bien, chicos, gracias, tengan buen programa. Nosotros nos estamos viendo el día de mañana. Esto fue Daria, ¿verdad?